Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y lo anunciamos al principio del programa, una persona que viajó mucho para llegar hasta aquí. Nos da muchísimo placer tenerlo aquí. Desde Italia estuvo viajando. Se va a presentar el jueves 1 y el 8 de noviembre a las 10 de la noche en el CAFA y en Sánchez de Bustamante 764. Estamos hablando del gran Pepe Voltarelli aquí en vivo. Non sono l'1%, ma credetemi esistono. In gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché? Pensereste che in Spagna forse non li capiscono, sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato e più hanno ancora fiato. Hanno chiuso nel petto un sogno disperato, e le anime corrose da idee favolose. Dai da da da dai, dai nan ni nan ni dai da. Dai da da da dai, dai nan nai nan nai. Non sono l'1%, ma credetemi esistono. Figli di troppo poco o di origine oscura, non li si vede mai che quando fan paura sono gli anarchici. Mille volte son morti come indifferenti, con l'amore nel pugno per troppo e per niente. Hanno gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non so l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza, e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia, e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non so l'1%, ma credetemi esistono, stretti l'uno con l'altro, e se in loro non credi li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici, sono gli anarchici, sono gli anarchici. Hey! Che grande! ¡Qué grande! Pepe Voltarelli en vivo con nosotros. Es un placer enorme tenerte acá, recibirte. Gracias por estar aquí en el Estudio de Radio Nacional. Gracias a vos por la invitación, gracias. ¿Cuándo estuviste llegando a Buenos Aires? Son 3 días antes. 3 días antes. ¿Y cómo fue el recorrido de estos días? 3 días por la ambientación, por el clima, por descansar un poquito el vuelo de la América, Italia, América, Buenos Aires, ma descubrir una ambientación muy familiar. Ajá. ¿Realmente te sentís como en casa? Porque acá un montón de gente dice, hay mucha gente italiana, hay muchos descendientes italianos, españoles, digo, ¿hay una sensación de sentirte como en casa o no es así para vos? Sí, me siento muy parecida a la gente, la actitud, la manera que de comunicar con las personas, muy muy parecida. Recordanos de dónde venís. Yo soy calabrés. Vos sos calabrés. Un pueblo que se llama Mirto Crucía, un piccolo pueblo sul Mar Ionio, en provincia de Cosenza. Imagino que cuando uno hace música, un montón del lugar de donde uno viene tiene mucho que ver con la construcción. En tu caso tiene que ver con el dialecto, tiene que ver con la música. ¿Cómo te construye musicalmente el lugar de donde venís? Beh, è strano perché io ho iniziato la carriera toccando con una banda del rock punk, con un primo tentativo di cantare e scrivere in dialetto calabrese. E después con la maggiore età ho cominciato l'avvicinamento cerca la musica d'autore, lo compositore storico della musica italiana, anche internazionale. Ho provato a scrivere delle canzoni in dialetto, sì, ma tenendo come un riferimento, elegito come punto di riferimento questi cantores come appunto Leo Ferré, come Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Domenico Modugno, e tutti lo cantores con il messaggio, no? Come il messaggio è un pueblo del sud Italia, un pueblo di grande tradizione immigrante, también de muchas dominaciones extranjeras en el siglo antes. Sí, sí, digo, que pasaron cosas bravas en lugares en que pasaron también cosas complicadas y que todo eso también se ve reflejado en la cultura, en la música que hace. Sí, y en tu caso yo pensaba porque siempre me da la sensación que la música que haces nunca está corrida de algún mensaje, siempre algo querés decir, pero no por eso está alejada de la gente, no por eso puede ser masiva la música que haces. Sí, justo, es una música que requiere un pequeñito trabajo, un esfuerzo por entrar en el mundo de esto piccolo cuento, ¿no? Non è una produzione seriale. Questa è la particolarità di questa musica, che è stata una produzione muy, muy, muy artigianale, anche nell'arrangiamento también de los discos, nella organizzazione internazionale della diffusione di questa musica è stata molto privilegiata una relazione umana antes che una relazione commerciale. E questo ci tengo a dirlo, è importante perché tutti los amigos, le persone che trabajano in questo progetto lo fanno veramente per passione soprattutto e non per passione soltanto economica. Y eso se nota sobre todo en la música que haces. Yo pensaba recién cuando hablabas de tu historia, estamos hablando con Pepe Voltarelli, que se va a estar presentando en el CAF el 1 y 8 de noviembre a las 10 de la noche. Sería interesante por ahí que, haciendo un viaje histórico en tu vida, ¿te acordás de alguno de los primeros temas que te partieron la cabeza, que dijiste, este tema me encantaría que fuese mío? sí. Al inicio, cuando yo escuché la primera vez la voz de Domenico Modugno, estaba un tema que era una sigla de un programa de televisión, de una novela, un episodio. ¿Te animás a hacer un fragmentito? Si chiama l'episodio, si chiamava, cioè la novella si chiamava Scaramouche, era una novella a puntate, e il tema si chiamava L'avventura, e facevo così, guarda. Come bella l'avventura, un cavallo e una chitarra, ogni punto della terra, per fermarsi o per andare. Come bella questa vita, senza ieri né domani, tutto il mondo tra le mani, è una voglia di cantare. Se l'amore verrà, sono qui, io gli offrirò tutto quello che ho. Ma è più bella l'avventura, senza ieri né domani, tutto il mondo tra le mani, è una voglia di cantare. La la la e, la la le, la la la e, la la le. Che bello. Bravo Modugno. Bravo Modugno. Años 60. Y 60. Sí, Domenico 60, Modugno, 60, más sí. O menos los 60. En ese armado y en ese recorrido que ibas haciendo, digo, Pepe Voltarelli tiene mucho que ver con el rock en Italia y tiene mucho que ver con un ritmo que él lo nombró así al pasar, digamos, a principios de los 90, cuando arman algo así como el punk tarantela, que figura casi como una creación. Qué bueno tener ese título, es decir, yo fui uno de los creadores del punk tarantela, es bárbaro eso. En la realidad fue una invención de un periodista italiano cuando, cuando se fece una nota su, uh-huh. su un giornal italiano e habló por la primera vez de Punk Tarantella, porque realmente nella realtà no eravamo una banda de 11 personas también una banda de amigos, no de profesional músico. Era mucha energía. La primera cosa que tú piensas cuando está la energía es el punk, no es la técnica. Y allora Tarantella Punk, porque también será la rivendicación de un appartenencia, una filiación al sur, a la tradición de los campesinos que se rebelan al grande latifundista, insomma, tutta la cuestión meridional que está en la nuestra interioridad, ¿no? Pero buenísimo que hayan encontrado una relación entre el punk y la tarantela. Digo, esto es la parte, si querés, teórica, pero musicalmente, ¿cómo era? Musicalmente, la tarantela, mira, es un terzinato, ¿no? Sí. Chiaramente. Allarma le campane suona, i turchi su sbarcata la marina. Allarma le campane suona, attenta chi ne ti sta vicino mo. Ra! Raccia! Ra! Raccia! Quando abbiamo cominciato era una fera. Tutti poti a cantare sa canzona. Quando abbiamo cominciato era una fera. Attenta chi ne ti sta vicino mo. Ra! Raccia! Ra! Raccia! Compagno mi lasciate solo. Compagno mi lasciate solo. C'è troppo tempo che mi lascia fare. C'è troppo tempo che mi lascia fare. Ra! Raccia! Ra! Braccia! È forte, forte, forte, può parlare. Runamo forte, bucia sta speranza. È forte, forte, forte, può parlare. Attenta chi ne ti sta vicino mo. Ra! Braccia! Ra! Braccia! Ai, svai, dai! Buenísimo. Sí, final en alemán es buenísimo. Sí, ahora, tamburello, sí, buenísimo. Un cachito de la traducción de la letra para que no, digo, porque si acaso hay alguno que no entendió. Porque esto es dialecto calabrese. Claro, dice, por eso. Dice, difícil. Alarma, le campane suona. Cuidado, los campanas están tocando. Están los turcos. Ajá, arrivano acá. Cuidado por toda la población, por el pueblo. Es la historia de una banda de amigos, de un grupo de amigos que está muy, muy unido, muy todas las cosas de la vida compartido. A un rato, por una motivación de vida, de curso del tiempo, se dividieron. Uh-huh. La canción es un grito y dice: compagno, me la state solo. Compañeros, no me leca solo. Tengo ancora mucho tiempo de compartir. Es un poco nostálgica como letras. También la mucha forma, fuerza. La forma musical es fuerte, pero las letras son nostálgicas. Muy bueno. Yo pensaba de la tarantela, lo que yo único sabía que tenía que levantar la pierna y ponerla, hacer una palma por debajo de la pierna, digamos. ¿Eso es real? ¿Hay que hacer eso? Como el ballo, como claro. El baile. Como el baile. Claro. Sí. También es un momento histórico que es un grande revival de la tradición popular en Italia. Muchos jóvenes descubrieron la danza tradicional, la letra, la música. En estos tiempos. En estos tiempos, en todo el país. También en Europa del Nord está mucho interés en esta tradición musical, también literaria y artística. Esto es bueno, ¿no? Porque todavía se habla de sur, de Italia, de tradición regional, no solo sur, ma también anche del Nord, l'Occitania, il Piemonte, il Veneto, la Lombardia, ma se parla de cose buenas, positivas, ¿no? La música. Claro. Ma no otra cosa. Y además, en un momento de tanta globalización, tanta Unión Europea y tanto, no poder resaltar aquello que diferencia y caracteriza cada una de las culturas, que son tantas culturas. Mismo uno dice, en un territorio no tan grande, visto desde otros territorios grandes, ¿cuántas culturas en un territorio relativamente pequeño, ¿no? Que no tenemos este diferente regiones, 20 regiones, per ogni regione c'è uno stile, un dialetto, claro. È una storia, perché è un paese che si è unificato da molto poco tempo, no? Hasta 150 anni, claro. Ma ora in tutta la regione la gente habla il dialetto, in Veneto, in Lombardia, in Sardegna, in Toscana, no, in italiano, però nel sud soprattutto il dialetto è fondamentale con le tradizioni. Ancora è in fase di evoluzione l'unificazione reale, perché non è stato un processo proprio lineare, no? L'unificazione è stato molto difficile. Vos estabas hablando de todo esto de las partes regionales y lo que significa la construcción de retomar por ahí las raíces de algunas cosas. Digo, ¿qué pasa el día de hoy con la música y con la cultura en un momento de crisis grande en Europa? Digo, ¿cómo estás viviendo eso allá? Y digo, ¿qué pasa con respecto también a la creación? En algo imagino que modifica. Está un momento muy difícil comercialmente, por la grande mayorita de la maison de disco, ¿no? Ma stanno repuntando il concetto del concerto in vivo. Claro. Questo è molto importante perché molta produzione seriale o anche televisiva o radiofonica non tiene un riscontro immediato in vivo. Questa è la motivazione, perché los artistas che toccano in vivo con un pubblico, con un lugar donde la gente va a escuchar la música, son privilegiados, son real, existono nella verità. E è un processo anche, yo pienso, de coscienza, ¿no? del pueblo. Porque... Y además también deriva después en grabaciones que son hechas en vivo, es decir, es un momento tan irrepetible y se genera una energía tan especial que muchos discos hoy en día son grabados, en vivo, ¿no es cierto? Sí, de conciertos dados en vivo. Como el disco que tenemos acá de Pepe, que tenemos para regalar a los oyentes, todo coincide. Los oyentes que puedan comunicarse ahora mismo se pueden llevar un disco en vivo que tiene 13 temas y que está grabado en Praga, en Francia y en Alemania, ¿no? En Alemania, en República Checa. Es un álbum que tiene una historia particular porque se fue grabado en un concierto que se hace a Duisburg, en Alemania, ajá, que es una ciudad famosa por la strage que ci fu nel 2007. Yo pensaba que era una cosa importante documentar, fermar quel concierto, perché era un periodo di crisi del disco mio personale anche, questo disco non esiste nel commercio, è stata una scusa, un pretesto per raccontare di un viaggio in Alemania, in una città ferita, si dice ferita, uh-huh, da una strage contro, appunto, un disco contro il pregiudizio. Per dire che esistono calabresi in Germania, ma non so delinquente, insomma. È semplice il concetto, ma... O sea, che tiene bajada de línea, digamos, o sea, generar conciencia. Sí, sí, sí. Y sacar estigmas también, ¿no? Es decir, como sellos que se le pone a la gente, sí, en todas partes del mundo cuando no es del propio lugar, ¿no? Al que viene de afuera. Sí. Pepe Baldarelli, que se va a estar presentando el 1 y el 8 de noviembre a las 10 de la noche en Sánchez Bustamante 764. Y Pepe, digo, ¿qué tenés preparado para esos días, las presentaciones? ¿Qué vamos a escuchar? Sí, questo spettacolo si intitola Il viaggio ai pa dell'appartenenza, ed è un viaggio attraverso tre differenti traiettorie che sono appunto il viaggio, i padri con le canzoni, con los temas de algún artista che mi ha influenzato molto, dell'anno 60, 70, e poi l'appartenenza, l'identità, la lingua, il viaggio all'estero con la comunità, anche qui c'è una ricca comunità di Thanos che tiene molta storia da raccontare, da narrare, cuento, mucho cuento. Sì, un po' monologo, un po' cuento, un po' musica, con alcuni invitati a sorpresa. Mira, bueno, venite. Lindo, sería lindo poder disfrutarlo, pero sería lindo tener un adelanto ahora de algo de lo que va a ser ahí Pepe Voltarelli, ya que lo tenemos en vivo, que aparte tiene la generosidad de venirse con la guitarra, sí. Toca, le pedís, toca, lo que sea, increíble, Pepe. A ver, ¿qué nos puede regalar? Boom, tikatata, ch, boom, tikatata, ch, boom, tikatata, ch, boom, tikatata. Ti-ti-ki-ti-ti-ki-ti-ti-ki-ti-ti-ki-ti-ti-ki-ti. Quante cose buone, quante vase, troppe vase, quante niente, belle niente malamente, per isciate sa città, per isciate sa città. Io non voglio niente, un fazzo niente, un dic niente, un tocca niente, un sente niente, un mangi niente, per isciate sa città. Per il strade sa città. Oh, ah. Quanta gente non si sa. Ah, che guarda in basso e capirà. Quanto è bella sa città. Quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storta, quanto è sporca sa città. Quanto è bella sa città. Quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storta, quanto è morta sa città. Shh, boom, tic-ta-ta. Shh, boom, tic-ta-ta. Shh, boom, tic-ta-ta. Shh, boom, tic-ta-ta. Testa bassa rassegnato un fiore che ha appassito, la rinascita mancata una patata, lancio in faccia sta città, io lancio in faccia sta città. Ah, quanta gente non si sa. Ah, che guarda in basso e capirà. Quanto è bella sa città, quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storta, quanto è sporca sa città. Quanto è bella sa città, quanto è bella stare qua. Quanto è forte, quanto è storta, quanto è morta sa città. Shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta. Ti-ti-ki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta, shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta, shh, boom, tic-ta-ta. Ti-ti-ki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta. ¡Qué bueno! ¡Qué final para el programa! Gracias. ¡Muy bueno el programa! ¿Cuántas calorías gastas después de hacer un recital? Muchas. ¿No? Pepe también es actor, obviamente compositor, músico, y pueden disfrutarlo, obviamente, el jueves primero y el 8 de noviembre a las 10 de la noche. ¿Hay un llamadito antes de irnos? A ver. Hola, para Muy Bueno. Estoy súper emocionada de escuchar a Pepe. Porque, bueno, mis papás son de Alessandría del Carreto, provincia de Cosenza, Calabria, y me encantaría tener el disco, porque recuperé la lengua materna al escucharlo. María de Constitución, María Ángela, 240 es el último número de mi DNI, y me encantaría tenerlo. Bueno, es de María Ángela. Adjudicado. Muy emocionada estaba. Alessandria del Carreto, es un pueblo pequeñito, muy, muy hermoso, que se trova vicino a la Basilicata, en el interior de la Calabria. Es un paesito muy chiquitito, poco número de habitantes, ma famoso porque es lontano dal mare. Ah. Es muy larga la strada por raggiungere il mar. También es un grande festival de música popular, Alessandria del Carreto, que dura 3 o 4 días. Bien, a este momento tenemos un problema serio con un terremoto muy, muy, muy fuerte que está en la montaña del Pollino, que son diversos meses que la tierra trema. Mucho pueblo tiene este problema, infatti ne approfitto Per mandare i saluti, diciamo, agli amici del Monte Pollino. Poi a Maria, che è una grande costituzione. Viene al concerto, scusa. Sì, sì, vi chiamo al concerto, per favore, per favore. Seguro gli canto qualche canzone vecchia calabrese che lei si ricorda. Ah, certo, il concerto. Per incredibile, bueno, seguramente va a estar por ahí, pero obviamente el disco ya lo tiene, va a poder escucharlo a Pepe en la casa. Pepe, lo mejor para esta presentación. Primero y 8 de noviembre a las 22 horas en el CAF Sánchez Bustamante 764. Increíble, gracias por estar acá y gracias por la onda, la generosidad de tocar y eso. Gracias a vos, de cuore a tutti gli amici. Gracias. Gracias.